Poco es bastante, demasiado es insuficiente. Con esta frase de Santiago Albarrico comienza este domingo 20 de mayo de 2012 La Enredadera. Buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. O a través del streaming radiotopo.noblezabaturra.org. También un saludo a todas esas gentes que nos escucháis a través de las radios libres, en especial a la gente de Barcelona, que nos escucha por primera vez todos los domingos entre las 12 y las 2 de la mañana en Radio Contrabanda. Y como no, recordar a la gente de Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Comarca Alacant y otras radios libres que también nos echan la enredadera. También podéis escuchar este programa a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Y ya sabes que para contactar con La Enredadera tenemos un correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Y también tenemos un apartado de correos de esta radio, que es el 6032-50080 de Zaragoza. Y como no, aquí en directo, hoy es domingo 20 de mayo de 2012, nos puedes llamar cuando quieras al 976-29-13-98. Y entramos ya, nos metemos en la espiral de celebración de los 12 años de La Enredadera. Se dice pronto, más de 600 enredaderas en vivo en más de una década de emisión en Radio Topo. Y os lo decimos ya, os lo repetiremos a lo largo del programa. Anotad esta cita en vuestras agendas. El viernes 15 de junio, para iniciar la Semana Cultural del Barrio de la Madalena, vamos a dibujar la radio con dibujantes que nos gustan. ¿Dónde? En el espacio Triciclo, en la calle Pedro Liñán, número 8 de Zaragoza. Ya hemos confirmado la asistencia de los compas de Malavida, de Azagra y Revuelta, y del sevillano Miguel Brieva, al que entrevistaremos hoy en La Enredadera. Hoy hemos traído para presentar con Miguel Brieva a través del teléfono Memorias de la Tierra, un libro gráfico dibujado por Miguel Brieva con palabras de Miguel Brieva que es impresionante. Pero antes os hemos traído el noticiario de Adara Info número 25. Ya cumplimos, eso es lo que son las bodas de plata, ¿verdad? Exactamente. El noticiario de Adara Info, para quien no lo sepa, son todos los titulares que han tenido lugar durante esta última semana en el portal de noticias www.adarainfo.org. Yes, all around the world, people, them love big man. Mr. Jamis, also he was a big man. También tendremos hoy algunas de las secciones habituales de La Enredadera, entre ellas Cuídate Compa. Hoy Cuídate Compa va a tener como tres partes. Vamos a resumir la charla Mujer y Corazón que tuvo lugar esta semana en Zaragoza y dentro de esas jornadas hablaremos del premio en recuerdo a nuestra querida médica Lola Ariño que nos dejó hace algunos meses. Y también hablaremos de un riesgo radiológico en Peñíscola. Nos vamos hasta allí porque sabemos que muchísima gente de Zaragoza y de Aragón veraneáis o vais allí habitualmente, así que hablaremos hoy de Peñíscola, de la Costa del Azahar. En Podemos Vivir Sin Capitalismo os traeremos como unas pinceladas de la que va a ser la segunda marcha por el decrecimiento. Entre Soria y Mérida en bicicleta. Y en la sección de la biblioteca Frida Kahlo hoy os traemos otro libro que teníamos pendiente darle buena cuenta. Es Los hijos de los días del uruguayo Eduardo Galeano. Imprescindible. Como siempre terminaremos La Enredadera con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis los próximos días, sobre todo dando el hincapié en el 22 de mayo, fecha en la que habrá una huelga por la educación pública. Y como siempre, música bailonga, música enredadera, Dr. Ring Ding and Senior All Star, Novo Novo, que es lo que estáis escuchando ahora mismo, TV on the Radio, Dr. Calypso, Las Buenas Noches, que es el grupo de Miguel Brieva, que escucharemos mucho hoy, Diego Escusol, que estará en la fiesta de Dibuja la Radio de La Enredadera y lo escucharemos hoy también, Los Dulceineros del Bajo Aragón, Criatura, Guitar Kings, Django Reinhardt, en fin, popurrí. Not the way you hit me when you're drunk and Sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Y comenzamos con el noticiario Darainfo número 25. Estos son los titulares publicados esta semana en el portal de referencia para las luchas populares aragonesas, www.arainfo.org. Además, hoy somos portada. Y como siempre, respetamos la estructura del portal y comenzamos con movimientos. Conversaciones con Alejandro Cao de Benó sobre la República Popular Democrática de Corea. Citas semanales con el Mayo Rollo. El 15M de Huesca llama a defender los derechos fundamentales como el de reunión y manifestación ante la actitud del gobierno. Entrevista con un integrante del 15M Huesca. Tenemos que llegar a ser un movimiento de respuesta. La Marea Verde empapa el Teruel Profundo. Coloquio sobre la Intifada Saharaui. Actividades en el norte de Aragón para celebrar el primer año del 15M. Es 15M, puede pasar cualquier cosa. Ven a la Plaza del Pilar. Cumpleaños desobediente del 15M zaragozano. El 15M de Jaca se volvió a hacer ver y oír. Comando Rosa, todas somos 15M. La Universidad de Huesca celebra su primera asamblea estudiantil. Libertad confianza de 6.000 euros para la sindicalista en prisión por el 29M. Escenificarán la homofobia de la Iglesia ante el Arzobispado de Zaragoza. La Marea Verde inquieta a las autoridades de Fraga. Tu corazón te da la vida. Terceras jornadas, mujer y corazón. Profesores encerrados y estudiantes acampados en Zaragoza contra los recortes. Un autobús de aragoneses con discapacidad intelectual sale desde Zaragoza para acceder a la oferta de empleo público de la Administración General. Más de 500 personas participan en el Mundialito Antirracista de Zaragoza. La Federación de Barrios de Zaragoza exige la apertura de la Escuela Infantil del Parque Bruil y rechaza su privatización. En la sección de Economía, la Universidad de Zaragoza prepara la huelga del día 22. Ecoflor organiza el cuarto mercado de trueque en Peñaflor. El profesorado del IES Hermanos Argensola de Barbastro protesta contra los recortes en educación. Acorazado Topenkin, la educación no se vende, se defiende. Madres, padres, alumnos y profesores en Asamblea Comarcal del Bajo Gállego por la educación pública. Este domingo 20 de mayo se celebrará la Asamblea de la Cooperativa Integral Aragonesa. Los y las trabajadoras de Tusa se concentrarán para exigir el cese de la actitud beligerante de la empresa. Osta apoya la jornada de lucha del 22 de mayo contra los recortes en educación. 22M, huelga en la educación pública. En ecología, tercera marcha senderista y fiesta concierto por un jalón vivo, Mularroya no. Monzón, charla crisis y ecologismo social. Muestra agroecológica en el barrio de María Auxiliadora de Huesca. En bici mola más, sexta bicicletada escolar. Una PAC para el 1%. Principia o plazo de alegaciones, Taoplan de Cuenca del Ebro. Teruel reivindica el carril bici. Caminata reivindicativa SOS Valdebares, amenazado por la familia Yarza. Encuentros con activistas antipantanos de Brasil. En culturas, escucha La Enredadera del 13 de mayo de 2012. Muchas risas, viajes, hechizos, 12M, 15M y más. Apudepa pide una rápida intervención para salvar la iglesia de Escartín. Estupor por el clientelismo en el nombramiento de Vázquez como gerente de Zaragoza Cultura. Rock Experiment en el Ciudad Podrida. Concluyen en el Teatro de la Estación las actividades comunitarias de la Fundación El Tranvía. Este domingo en La Enredadera dibuja la radio con Miguel Brieva y más. Fendorella, charramos con Jalón Vivo y presentamos Adversaris y Astrio. Dibuja la radio, 12 años con La Enredadera. Y para rematar, la sección Altavoz de Opinión. ¿Pero dónde se ha metido el 15M? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Sindicatos de Aragón denuncian la creciente represión. Ya sabes que puedes ampliar esta información con las palabras, las fotografías y los vídeos de las gentes de las luchas populares aragonesas entrando en el portal de la agencia de noticias Arainfo, www.arainfo.org. Y a las 9:30 charlaremos con Miguel Brieva, dibujante sevillano que nos encanta y con el que presentaremos Memorias de la Tierra, pero antes vamos a escuchar las buenas noches. Es que resulta que Miguel Brieva forma parte de este grupo sevillano, hay 3 miembros en Sevilla y 2 en Madrid. Las buenas noches, han grabado 2 discos ya, Un mal día lo tiene cualquiera, después de la buenísima acogida del primero que editaron en 2008, Aventuras Domésticas, y bueno, pues ya veréis que son canciones que están entre la frontera difusa del folk, el rock, meten ukelele, banjo, charango y todo tipo de instrumentos, y bueno, la verdad es que es una selva de acordes atmosféricos, un grupazo con la voz de Rubén Alonso, al que acompañan Miguel Brieva a las guitarras, Daniel Cuberta a la batería, Daniel Matas al piano y la cuerda y Camilo Bosso al contrabajo. Y para empezar, pues bueno, hemos elegido el corte El Afilador. A ver qué os parece. Si tu perro muerde el hueso del pie, señal de que no lo enterras de bien. Si tu perro es negro, si tu luto no, si te olvidas de esto, dormirás mejor. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú navajas de afilar. Afila del sueño, cerrar el portón en la calle oscura. Hoy hay procesión, mujeres en vela cantan la canción, esconden cuchillos y mala intención. No hay peor destino ni mejor final. Será mediodía cuando suba el sol. Sal con las mujeres, canta la canción. Reír, llorar, todo es empezar. Reír, llorar, tú navajas de afilar. Reír, llorar, todo es empezar. Per contemplar-lo surt tothom en el portal. Per Can Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants i un bastonet de canya dolça i un sobretot Ser padres hoy. Mientras acariciaba a su hija tras el primer día en su nuevo colegio concertado, el centro de enseñanza primaria Nuestra Señora de WKK 315/BX, Zutón Norte, Marisa empezó a dudar de si aquella había sido realmente la mejor elección para el devenir educativo de la pequeña Lucía. ¡Mira, Josema! ¡Otro más! ¿Será posible? ¿Pero cómo ha podido la niña pillar tantos piojos en un solo día de clase? ¡Oh! ¡Y encima son de los gordos! ¡Te lo dije! ¡Mira que te lo dije! ¡Marisa! ¡Que ese colegio tenía una pinta muy rara! ¡Y que además quedaba lejísimos! ¡Es que no quedaban plazas en ningún centro del barrio! ¡Y tú lo sabes! ¡Ya! ¡Pero de ahí a llevarla a un colegio en otra dimensión! Bueno, bueno. Tampoco dramaticemos, que la psicoteletransportación va rapidísima. Y además nos ahorramos un pico al mes de no tener que pagar la ruta. Sí, sí, pero vas a tener que llamar a la NASA o a los cazafantasmas cada vez que quieras despiojar a tu hija. Ay, Josema, odio cuando te pones tan negativo. Pues propón tú algo. Pues chica, que estudie en el colegio ese de Nueva Zelanda que te comenté y que vaya y vuelva todos los días en un vuelo charter de esos baratitos, que es de lo más sensato. Pascual. A lo largo de la enredadera de hoy vamos a teatralizar, como acabamos de hacer, algunas de las viñetas de Memorias de la Tierra, el libro que hoy presentaremos con el sevillano, un dibujante que nos encanta, Miguel Brieva. Y os recordamos que el próximo viernes 15 de junio tendremos a Miguel Brieva en Zaragoza, en el espacio Triciclo, calle Pedro Liñán número 8, acompañado de la gente de La Enredadera, de Malavida, Azagra, Revuelta y otros dibujantes que nos gustan y que pronto confirmaremos, para celebrar los 12 años de este programa de La Enredadera. Os esperamos a partir de las 7 de la tarde. Durante miles de millones de años, desde su gaseosa, explosiva y azarosa formación, nuestro planeta Tierra no fue otra cosa que una colosal bola de fuego sobre la cual pugnaron entre sí, espoleados por las inmanentes fuerzas que rigen el universo, todos los elementos de la materia y la energía que en ella se hallaban. Agua, fuego, roca y viento devorándose unos a otros, sin más tregua que la del respirar de las brasas y el retraerse momentáneo de las olas. Como un vastísimo recipiente de materia caótica agitado con violencia, no fue sino hasta muy recientemente que todo este marasmo comenzó a apaciguarse, a mecerse en los ciclos periódicos, delicados y predecibles que ahora conocemos. La vida contribuyó en buena medida a lograr este equilibrio, transformando pacientemente durante milenios la atmósfera para que ésta pudiese albergar la riqueza que conocemos. Así fue, hasta nosotros. Ahora. Tomemos los 6 días de la creación del mundo según el relato del Génesis como imagen para representar lo que de hecho ha sucedido a lo largo de más de 4.000 millones de años. Un día equivale, por tanto, a unos 660 millones de años. Nuestro planeta nace el lunes, a las 0 horas. Durante el lunes, el martes y hasta mediodía del miércoles se va formando la Tierra. La vida comienza el miércoles, a mediodía. Y se desarrolla toda su belleza orgánica los 3 días siguientes. El sábado, cuando ya son las 4 de la tarde, aparecen los grandes reptiles. 5 horas después, a las 9 de la noche, las secuoyas brotan del suelo y los grandes reptiles se extinguen. El ser humano solo aparece 3 minutos antes de la medianoche. 1/4 de segundo antes de las 12, nace Cristo. A las 12 menos 1/40 parte de segundo, comienza la revolución industrial. Ahora es medianoche, el sábado a medianoche, y estamos rodeados de gente que cree que lo que están haciendo desde hace 1/40 de segundo puede durar indefinidamente. Estos dos textos con los que hemos empezado es la introducción escrita por Miguel Brieva y el epílogo de David Brower, montañero y ambientalista norteamericano, del libro Memorias de la Tierra, de Miguel Brieva, con el que vamos a hablar ahora mismo. Por la vereda del limonar, a dar la bienvenida en esta noche de radio 20 de mayo de 2012 a Miguel Brieva. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un verdadero placer charlar contigo aquí en la enredadera de Radio Topo. Miguel, como os decíamos, pues un dibujante que nos enreda, un dibujante que nos gusta muchísimo desde que lo conocimos, bueno, en la época de Dinero, luego Enciclopedia Clismón y todo lo que ha hecho después, El Otro Mundo y ahora Memorias de la Tierra, que es un librazo. Enhorabuena, Miguel, para empezar bueno, a hablar. Nada. Me alegro, muchas gracias. Me alegro que te guste. Esto no lo decimos siempre, ¿eh? O sea que... Sí, ya, esto es para quedar bien. Somos gente, crítica. Y bueno, pues un poco con la excusa de Memorias de la Tierra, pues mira, hemos tenido la gran suerte de contactar con Miguel y de anunciaros, como os estamos diciendo, que lo tendremos en Zaragoza el viernes 15 de junio para celebrar los 12 años de La Enredadera, entre ciclo. Y bueno, ahí estaremos acompañándolo pues con otros dibujantes que también nos gustan, Azagra, Revuelta, Mala Vida y otros que iremos un poco confirmando. ¿Verdad, Miguel? Un poco para roparte también, ¿no? En el bueno, verbo. Yo lo que haga falta, bailes regionales, lo que sea. Bueno, ahora como es radio, si te quieres lanzar únicamente alguna jota, pero cantada, ¿vale? Bueno. Más no te pediríamos. Y bueno, lo que queremos un ratico es pues, conocer un poquito mejor a Miguel, ¿no? Ya sabemos que hay mucha gente mañica y mañico y toda la gente que nos escucháis pues a través de Radioactiva en Alcoy, a través de Radio Chicharra en Teruel, Radio Contrabanda en Barcelona y otras radios libres que nos remitís, pues bueno, que es un tipo que ya empieza a ser pues bastante conocido, la verdad, que no solamente en los círculos más activistas, ¿no? O más underground, sino que bueno, pues que has conseguido pues conseguir bastantes trabajos, ¿no? En medios pues de tirada mucho más masiva, ¿no, Miguel? Yo creo que ya hay bastante público que te conoce, ¿no? Bueno, sí, me imagino sobre todo a raíz de publicar en El Jueves y luego a posteriori pues ya en sitios más tipo El País y tal, pues que claro, son de difusión masiva, sí. Y bueno, vamos a conocer un poquito más a este chico que se llama Miguel Brieva, que nació en el 74 y que le parieron en Sevilla. Eso parece. De ahí venimos. Eso dice el DNI. Y bueno, Miguel, por remontarnos un poco a tus orígenes, así como dibujante, ¿recuerdas tu primer dibujo o cuándo empezó un poco tu afición por dibujar? Pues hombre, el primer dibujo no, pero sí recuerdo la cantidad de horas que echábamos mi hermano y yo dibujando. Pues me imagino que como a la mayoría de los niños, que los padres les sueltan ahí los lápices y los papeles para tratar de que les dejen de dar el coñazo. Qué suerte. Y ahí pues mi hermana y yo nos pasábamos mogollón de horas jugando y dibujando a la vez, ¿no? Y a partir de ahí, Chinachana, ¿cuándo viste que era tu profesión lo de dibujar? Pues mira, yo siempre me ha gustado, sobre todo el cómic y la ilustración. Lo que pasa es que luego me metí a Bellas Artes y la verdad que ahí pues es una carrera que te despista un poco ahí. Sí. Te pones a tratar de hacer arte con mayúsculas y esas cosas raras. Y luego la verdad que volví un poco por cuestión de formato, porque era mucho más cómodo el tema de dibujar en papel y con pluma y así más a pequeña escala, y fue saliendo material, ¿no? O sea, así un poco sin comerlo ni beberlo. ¿Con papel y pluma sigues dibujando, Miguel? Sí. Vamos, con pincel, con tinta, así, como siempre. Y lo de enfrentarte a un papel en blanco, ¿no? Bueno, para la gente que no tenéis ni idea quién es Miguel Breva hace viñetas sobre todo, tiene un estilo muy característico, ¿no? Que, bueno, pues se dice un poco que recuerda, ¿no? Se inspira en la publicidad agresiva, ¿no? Capitalista ahí de los años 40, pero bueno, en definitiva, pues eso, unas viñetas súper coloristas, muy ácidas, con mucho texto, ¿no? También te curras mucho la palabra. Y bueno, cuéntanos un poco cómo te enfrentas, ¿no? A ese papel en blanco, pues cada mañana. Pues mira, a mí lo del papel en blanco, en realidad, la única vez que me ha pesado ha sido cuando he tenido que hacer entregas, digamos, cuando empecé a profesionalizarme en esto y de repente pues tenía que hacer entregas semanales, y eso me volvía bastante loco. De hecho, es uno de los motivos por los que acabé dejando El Jueves y algunas otras revistas que de colaboraciones periódicas, porque la verdad que es una locura. Pero en cambio, cuando haces un poco lo que tú quieres, no tienes ese problema, porque pues, el día que estás anulado ahí ante el papel en blanco, simplemente te vas a la calle, ¿sabes? Entonces, a la piscina a nadar y ya volverás, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos que yo trato de preservar un poco ese momento ahí de que sea placentero, de que no sea una obligación y de que no sea que tienes que parir algo que no, en realidad, en ese momento pues no está para salir, ¿no? Y tú, Miguel, entonces, pero vamos, mi manera de trabajar, como la mayoría de los dibujantes, es sobre todo ir acumulando ideas que se te van ocurriendo en el día a día, con los amigos, viendo cosas, viendo la tele, leyendo el periódico, etcétera, y luego pues de ahí vas, digamos, las que ves que tienen más posibilidades pues son las que te pones a dibujar, ¿no? Y un poco esa inspiración, tú, Miguel, por ejemplo, que haces pues un montón de viñetas, ¿no? Que simplemente, con que hiciéramos recopilación de los tomos que has editado, pues tenemos ahí una cantidad de material impresionante, ¿no? Y pues eso, es mordaz lo que haces, ¿no? Pues un poco llevando la realidad un poco a tus reflexiones, ¿no? Pues para agitar, ¿no? Para agitar un poco conciencias. ¿Cómo haces para regenerarte en cada viñeta, ¿no? Porque, bueno, sí, hay temas que lógicamente los desarrollas, los evolucionas, pero sigues sorprendiendo, ¿no? Con nuevos temas. ¿Cómo lo haces? Bueno, hombre, la cosa es que cuando te pones con el humor, siempre tienes que tratar por lo menos de que se renueve el gag, digamos así, esencial, o la manera como está dicha, o el punto de vista, etcétera, ¿no? Y luego también, pues yo qué sé, en el día a día, digamos, como nuestro momento va cambiando, ¿no? Y últimamente, de un tiempo a esta parte, parece que de un modo cada vez más acelerado, pues entonces, bueno, digamos que es que la propia realidad es la que va sugiriendo muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí, o está claro. Muchas veces también es simplemente yo, esto que me has preguntado y que hablo yo de con mi hermano jugando, dibujando, digamos que para mí el trabajo sigue teniendo una base muy importante de juego, ¿no? Para que, creo yo, para que además salga como de la mejor manera. Entonces, muchas veces son cosas que se ocurren casi eso, como cuando la cabeza te va a mil por hora, o cuando algo te tal, o te fumas un porro, yo qué sé, empieza las neuronas ahí a moverse de maneras extrañas y sale, ¿no? ¿En algún caso piensas en personas concretas cuando dibujas? O sea, ¿te diriges hacia un público o es simplemente esa inspiración que te sale y esa necesidad de plasmarlo, ¿no? En papel. No, yo creo que más, vamos, por lo menos como era al principio, o sea, luego ya pues si publicaban El Jueves en El País, pues ya lo que sucede es que tienes conciencia de que lo va a leer la gente, ¿no? Pero digamos que para mí siempre, y sobre todo la temática esta, digamos, de hablar del mundo en el que vivimos, tiene más casi de autoayuda un poco, ¿no? De autoterapia, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Como buscar un modo como de explicar por un lado las cosas y luego de ajustarle las cuentas a nivel personal, ¿no? O sea, pues vale, es verdad que tenemos que aguantar a toda una serie de mala gente que está todo el rato haciendo el mal, ¿no? Bueno, pues por lo menos, digamos que aún nos queda, ¿no? Como lo de que nos quiten lo bailado, pues que nos quiten lo reído o algo así, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, He leído, Miguel, en alguna entrevista que te han hecho previa, que claro, tú llevas un poco la realidad al límite, ¿no? Lo que se supone que son los límites, ¿no? Y sin embargo, a veces la realidad supera sus propios límites, ¿no? Exacto, o sea, digamos que es uno de los recursos de la sátira, que es la exageración, ¿no? La hipérbole. Claro. Pues sucede que, y a mí me ha sucedido concretamente con algunas viñetas puntuales, que es que tú haces algo diciendo, bueno, voy a exagerarlo hasta un punto que sea intolerable, para que eso haga que la gente pueda verlo con más claridad, ¿no? Cuando uno exagera, Pero claro, de repente, 10 años más tarde, sucede exactamente eso, sí, sí, literalmente en el mundo. Entonces, qué triste. Claro, tú ahí dices, hostia, a ver si uno se pone a hacer esto y al final acaba dando ideas, o yo qué sé, o simplemente lo que te acabas es dando cuenta hasta qué punto eso, la realidad puede superar la ficción de manera apabullante, ¿no? Así, además tienes una viñeta sobre un adivino, ¿no? Unos trasladamos de estos, ¿no? Sí. Madre mía. Oye, y esta estética un poco que hemos mencionado antes, ¿no? Un poco de anuncio de los años 40 y demás. ¿Cuándo te diste cuenta que era por ahí por donde querías vehicular un poco tu expresividad? Bueno, pues también sucedió un poco de casualidad con aquí en el Rastro, cuando se desmonta el Rastro en Madrid, pues suele quedar mucho material ahí de revistas viejas, libros viejos así abandonados. Uh-huh. Y yo con un amigo teníamos, como vivíamos ahí, pues teníamos costumbre de recoger ese material y nos poníamos a jugar con él ahí, pues a cambiar cosas, a hacer collages, a redibujarlo, pero le metíamos una cabeza de un pescado en lugar de, ¿sabes? Yo qué sé, simplemente sí. Te pones a jugar y la verdad es que lo que pasa, claro, que por otra parte es un material muy potente gráficamente y además, visto luego con la distancia, porque yo cuando empecé a hacerlo tampoco lo hacía muy conscientemente, pero es verdad que tiene, que no deja de ser el momento germinal de la sociedad de consumo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que tiene una potencia especial cuando tú lo combinas con contenidos de la actualidad, ¿no? De sí, cómo, sí. De en qué ha degenerado la sociedad de consumo ya en el siglo XXI, ¿no? Porque en aquella época, en los 40, 50, aún había como una visión casi utópica e ingenua de que, bueno, de que esto realmente era posible, ¿no? De que uh-huh. El capitalismo era una forma de vida posible para el ser humano. Ahora mismo ya sabemos que en realidad es una utopía demencial, ¿no? Es algunos, una distopía. Algunos pensamos. Bueno, ¿no? Cada vez más gente, creo, sí, yo, que mal, lo va sabiendo. Menos, vamos. Mal, menos mal. Bueno, y si no fuera por todos los medios de comunicación machacando 24 horas al día, yo creo que la gente, por su propia inteligencia, en 3 días ya sacaría conclusiones, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, es que aquí hay una apisonadora que es que no podemos competir con ella. Sí, sí, una propaganda brutal la que están permanente, desarrollando, ¿no? Permanente. Eso. Bueno, Miguel Brieva, como dibujante, ha mencionado, pues bueno, que tiene diferentes medios, ¿no? Que sacan sus viñetas, ¿no? Diagonal, El Jueves, La Vanguardia, Cinemanía, Ajo Blanco, Mundo Bruto, El País, Rolling Stone, en diferentes momentos, ¿no? Y últimamente con Mondadori ha sacado, pues un poco recopilatorios, ¿no? Tomos así más tochos, ¿no? La Enciclopedia Clismón en el 2007, luego sacaste Dinero, ¿verdad? Que eran tus primeras revistas, ¿no? Bueno, tus primeras. Revistas anteriores, ¿no? Recopiladas en 2008, El Otro Mundo en 2009 y este último que tengo entre mis manos, que tenemos entre mis manos dos ejemplares de Memorias de la Tierra, también editado con Mondadori. ¿Por qué Mondadori? ¿Te llevas bien con ellos? Bueno, Mondadori, la verdad que yo empecé autoeditándome en un momento dado con los siguientes números de Dinero, Doble Dosis, que era una pequeña editorial de ahí de Barcelona, se ofreció a que lo editáramos juntos. Y a mí me pareció bien porque se encargaban de la distribución, que hasta entonces la había tenido que hacer yo ahí a base de mochileo. Sí, y es tal. Un marrón. Y luego en un momento dado, simplemente desde Mondadori, bueno, Mónica Carmona, que es una editora así que está apostando por el cómic y tal, pues me invitó a hacer un libro tal y como yo quisiera, con total libertad, a color, y la verdad que para mí era una... Bueno, era una oportunidad que es que si no yo por mí mismo nunca hubiera podido hacer un libro de esas características, ¿no? Y luego, bueno, pues simplemente digamos que hay un buen trato y de momento he estado sacando con ellos, aunque bueno, también he sacado algunos, saqué por ejemplo con mi amiga Silvia Nanclares un cuento en la editorial Coquinos que se llama Al Final. Ese no me lo he leído, mira. Pues bueno, es un cuento para niños, pero la verdad que estuve dibujando casi un año. O sea, que es casi de las cosas que más esfuerzo le he echado. O sea, que bueno, que a mí que puedo trabajar con varias editoriales, me parece que quizás es lo más saludable, ¿no? Bueno, ya sabéis que ahora son épocas de crisis. Tú, Miguel Brieva, en Memorias de la Tierra, ¿de qué crisis hablas? Bueno, en realidad es que la crisis esta, digamos, actual es una crisis permanente, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay, digamos, un repunte que casi... un poco es la madre de todas las crisis del capitalismo, ¿no? O sea, y como mucha gente, un poco ya, gente así más, bueno, pues sabia o que tiene, digamos, la base científica para poder decir algo así, pues viene, pues apuntan a que, digamos, que esto ya no lo vamos a remontar, ¿no? Es una crisis a todos los niveles, a nivel económico, en este caso puntual, de las finanzas, de una economía ficticia montada en base al crédito, pero también mucho más es una crisis energética, o sea que estamos ya en en el pico del petróleo y a punto de llegar al pico del carbón, el gas, etcétera. O sea que cada vez hay menos energía y estamos en una crisis humana que ha existido probablemente desde el comienzo de los tiempos, y luego estamos en una crisis que es la más grave de todas, que es una crisis medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, en este libro un poco trata de abordar todas, pero haciendo, tratando un poco también de hacer hincapié en el tema este de la biosfera, ¿no? Porque es un poco, digamos, el límite ya absoluto de nuestro delirio, ¿no? O sea, podemos estar haciendo el loco a lo largo de miles de años hasta este punto en el que hemos llegado a crecer tanto y a hacer el loco de un modo tan, tan exagerado que ya empieza a colisionar, bueno, o ya está colisionando de manera muy grave con los límites de la biosfera, ¿no? Quizás simplemente, bueno, pues este era un tema que yo había tratado antes, pero más había abordado en los sinsentidos del capitalismo, de las inercias y tal, y aquí, digamos, quizá he tratado de hacer una cosa un poco más analítica con este, en este sentido, y luego también de tratar de apuntar un poco salidas posibles a esta situación, ¿no? Que quizá es lo que ahora cada vez más gente se da cuenta de que esto no tiene salida, pero lo que hay es un bloqueo ante qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo reconstruimos esto, ¿no? Y sobre todo con una serie de tabús que se han ido generando con el tiempo, pues bueno, de que todas las iniciativas socialistas o de tratar de repartir la riqueza y tal, pues que son aún peores, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, hay como que hacer un, hay que empezar a destruir una serie de mitos que sí, desaprender a desenseñar, ¿no? Cómo se deshacen las cosas y esas sí, cosas que decía la bola de cristal. Todo, y sobre todo una serie de creencias que se han ido implantando en estos últimos 30 años y que son súper nocivas, ¿no? La verdad, Miguel, que a mí me ha encantado, no sé si lo he dicho, Memorias de la Tierra, desde aquí, bueno, recomiendo a todo el mundo que os lo pilléis, porque además no está tampoco nada mal de precio para el pedazo tomo que es, ¿no? De 175 páginas a todo color. Y bueno, por comentaros un poco el formato, Miguel no solamente ha dibujado y ha hecho sus viñetas, sino que además se ha inventado una historia, no os voy a entrar mucho, pero bueno, es como una historia futurista, ¿no? De un extraterrestre que llega a la Tierra y analiza cosas, y ha metido también frases, entiendo yo, de autoras, de libros que te han gustado, ¿no? Y la verdad es que me he sentido muy identificado con un poco las reseñas que has hecho, ¿no? Porque estás mencionando a Santiago Albarrico, a Carlos Fernández de Liria, a Ramón Fernández Durán, a José Manuel Naredo, a Jorge Richman, a Yayo Herrero, que es que no solamente son autores que aquí en el programa, en La Enredadera, los citamos constantemente, sino que es que además algunos son compañeros de Ecologistas en Acción, o sea que es que más identificado imposible. Claro, claro. Bueno, también es que claro, yo en los últimos tiempos también he ido leyendo y realmente te frustras cuando ves como que los grandes medios lo único que te dicen es no hay salida, esto es lo que hay y tal, y de repente tú estás leyendo a toda una serie de autores mucho más lúcidos, mucho más creativos, y que están totalmente silenciados en los grandes medios, ¿no? Entonces, yo, digamos que he dedicado una parte de cada capítulo a estos textos, que son como textos que este alienígena que visita la Tierra ha seleccionado porque le parece la gente más lúcida, y bueno, y también es una invitación a, bueno, pues a aquel que lea este libro, pues que se anime a leer también todos estos libros, porque es, en esos libros está probablemente la clave para entender muchas de las cosas que estamos viviendo, ¿no? La verdad, Miguel, que no sé si es que eres muy muy rápido, muy fértil dibujando, porque algunos de estos títulos, Cambiar de gafas para entender el mundo, La quiebra del capitalismo global, son libros que llevan apenas un año y medio editados. Bueno, yo digamos que estoy un poco bastante al, o sea, que estoy bastante al tanto, también conozco personalmente a algunos de los autores, bueno, yo es que estoy, o sea, estoy bastante, o sea, todo el rato leyendo todo lo que sale, y concretamente pues esta gente, que es gente a la que llevo siguiendo desde hace ya bastantes años, pues para mí todo lo que escriben es de lectura obligada, ¿no? Y bueno, compartimos gustos literarios. Claro, y hombre, claro, es que en eso la verdad que en torno a Ecologistas en Acción se ha ido fraguando ahí una comunidad de gente muy potente, ¿no? Y muy íntegra, ¿no? Y Miguel, un poco el volumen este de Memorias de la Tierra, ¿lo tenías ya pensado o fuiste viendo un poco que tu temática también tenía relación, ¿no? Tenía una armonía como para presentarlo en un volumen con, pues eso, con un contenido conjunto que tuviera un sentido lineal y demás, como has hecho al final, o cómo ha sido un poco el proceso? Hombre, para yo siempre yo tengo una incapacidad para hacer como una gran cosa unitaria, ¿no? Entonces me es mucho más fácil ir como disparando en todas las direcciones y haciendo cosas pequeñas. Entonces, lo que sí ha pasado con este volumen es que me he encontrado con mucho material que ya estaba recogido bajo el título de Memorias de la Tierra, que es la colaboración que yo hacía en el suplemento Tierra del País. Un suplemento así de ecología. Sí, bueno, sí, sí. En fin. Pero, pues bueno, me llamaron y entonces yo aproveché esa oportunidad para ir desarrollando este material, que también incluye, que es ese formato de gran viñeta horizontal, que es un poco el que da también las dimensiones al libro. Y entonces, en torno a ese material, que era como de 50 páginas nada más de esto, pues le he ido añadiendo otras cosas que... y tratando de ir haciendo, digamos, un... como un recorrido, ¿no? Uh-huh. Con capítulos por una serie de temas como que va analizando acerca, digamos, de la humanidad, el alienígena este, ¿no? Uh-huh. Que nos visita y que observa perplejo un poco cómo nos organizamos, ¿no? O cómo nos desorganizamos, más bien. El otro día, Miguel, te leía en la revista Ecologista, ¿no? De Ecologistas en Acción, ¿no? Que, uh-huh, que apuntabas que como análisis del paisaje actual, ¿no? De la situación, pues está claro que estamos armadas de razones, ¿no? Pero que es hora, uh-huh, también de plantear alternativas, ¿no? Incluso, uh-huh, incluso la posibilidad de incluso a través del tebeo, ¿no? A través de los dibujos, pues, uh-huh, empezar a plantear esas salidas del atolladero, ¿no? En este, sí, libro también reservas las últimas páginas para, pues, plantear alguna reacción. ¿Te atreves, uh-huh, aquí a través de la radio a lanzarnos algunas de tus ideas? Bueno, yo creo que son ideas que son un poco de sentido común y que se están barajando, yo creo que en muchos sitios. O sea, que ahora, por ejemplo, se acusa lo del 15M. No, no hay propuestas, no. Lo que hay es un aluvión de propuestas. O sea, lo que hay es que organizar todo eso y, de hecho, se está haciendo en las comisiones y me consta que se están cuajando cosas muy potentes. Sí, sí. En la línea un poco de que lleva apuntando la gente más sensata desde hace ya décadas incluso, pues que es renunciar a este modo de vida totalmente exagerado, o sea, una vida más sencilla, más apegada a lo local, con menos consumo energético, bastante menos, con menor movilidad, apelando hacia las cosas más, digamos, más sencillas que hacen que la vida merezca la pena de vivirse, ¿sabes? Mm-hmm. Como Jorge Richman, creo, tiene un libro que se llama Vivir Mejor con Menos, que, mm-hmm, que también hace acopio de toda una serie de, digamos, de ideas, un poco directrices. Claro, ¿qué pasa? El problema es cómo deshacemos en lo que estamos ahora para llegar a eso. Eso es. O sea, digamos que ese, y sobre todo, cómo lo hacemos cuando hay unas estructuras que están ya montadas, que, digamos, que que están sujetas, pues, ya a unos poderes, uh-huh, a unos intereses muy fuertes, a unas élites que están ahí atrapadas en su propio bucle, a unos ejércitos, a unas policías, en fin, cómo, incluso a la propia resistencia que tienen las personas o que tenemos los individuos a de repente inventarnos algo nuevo, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando nos hemos acostumbrado a esta cosa como de que te lo echen todo por la tele y de que lo que hay es lo que hay y este como regustillo del consumo y de yo estoy a lo, sí, mío, sí, y tal, ¿no? O sea, que digamos que también hay que vencer a un bloqueo psicológico que, uh-huh, que tenemos todas las personas, entonces. Pero bueno, yo creo que un primer paso es empezar a pensar, uh-huh, o sea, que se empiece a mover todas estas ideas, que la gente se dé cuenta de que esto que hemos vivido en los últimos 30 años, 40 años, concretamente en España, pues es una ficción, uh-huh, y que tenemos que pasar al mundo real. Sí, es un poco lo que comentaba en la metáfora David Brower, ¿no? Que parece, uh-huh, que estamos viviendo en un sistema que lleva toda la vida, ¿no? Todos los, exacto, millones de años de la humanidad y no, que es un suspiro, ¿no? Lo que llevamos de capitalismo. Bueno, claro, es que ese es uno también de los rasgos del capitalismo, es el eterno presente, ¿no? O sea, esta ficción como de... Por otro lado, todo se está hipotocando siempre como hacia el futuro, ¿no? Pero, sin embargo, la cosa es, solo se puede pensar en el hoy, en la ganancia de hoy, por eso no, nadie piensa en arreglar la educación, en reforestar, en nada de eso, ¿no? O sea, solo se piensa en el día a día, los empresarios necesitan ganar más, los políticos solo quieren ganar la siguiente elección, en fin, ¿no? O sea, es como un... a muy corto plazo, ¿no? Es la mentalidad actual, ¿no? Y claro, hay que pasar a pensar en otra dimensión, ¿no? Digamos. Miguel, en tu dimensión terrícola, ¿tú con qué te entretienes? Más allá del dibujo, ¿a ti qué cosas te gustan? Pues no sé, la verdad que yo sé, estar con la gente que estás a gusto, con los amigos, con la familia, yo concretamente... Me practico música, me gusta bastante, pero vamos, yo qué sé, escribir, leer, yo qué sé, cualquier cosa, salir a dar un paseo. Bueno, eres bastante decrecentista. Sí, sí, o sea, trato de serlo en la medida de lo posible. ¿Qué tocas, por cierto, en las buenas noches, Miguel? Tocas varios instrumentos, bueno, ¿verdad? Toco sobre todo instrumentos de cuerda, así pequeños, digamos que nos hemos juntado unos cuantos que somos muy fan ahí de probar con sonoridades nuevas, instrumentos raros y tal, de un poco de la música popular de todo el mundo. Y pues eso, pues yo tengo pues desde charango, cuatro venezolanos, ukeleles, banjos, yo qué sé, instrumentos orientales, yo qué sé, ¿no? Un poco tenemos ahí una colección bastante grande y vamos probando ahí, combinando. Vale, cosas, ¿no? A los oyentes y oyentesas de hoy de La Enredadera Roto, por recordarles que lo que estamos escuchando de fondo y escucharemos a lo largo del programa es pues música de los dos discos que ha editado hasta ahora las Buenas Noches, ¿no? Por una parte el de 2008, el de Aventuras Domésticas, y el más reciente de 2011, Un Mal Día Lo Tiene Cualquiera, que los tenéis disponibles para descarga gratuita en internet. Además, el último lo tenéis en vinilo, ¿verdad? El primero en CD. ¿Queda alguno? Sí, claro. Sí que queda. Bueno, la verdad, las cosas van despacio, pero vamos, no, sí, vamos vendiendo, sobre todo en los conciertos y algunos que piden por internet. Y, pero vamos, yo sobre todo animo a que la gente lo escuche y si le gusta, pues se lo descargue y lo disfrute. Y ya, si de repente le da una ventolera, pues que nos compre el disco, pero vamos. Tenemos que reconocer que la primera propuesta que teníamos con Miguel Brieva para celebrar el duodécimo aniversario de La Enredadera era celebrar también un concierto con las Buenas Noches, pero bueno, hay que destacar que, claro, sois cinco personas, algunos estáis en Sevilla, otros en Madrid, y bueno, pues en este caso la fecha que propusimos no fue posible, pero sí que dejar aquí en directo grabado que tenemos ganas de traeros a Zaragoza, ¿eh? Bueno, pues nosotros tenemos mucho, o sea, la siguiente vez que vayamos para allá, para el norte, seguro que apañamos algo por Zaragoza. Bueno, Miguel, y además de la música, luego hablaremos un poquito más nosotros ya fuera del teléfono, que tampoco te queremos hacer que te queme la oreja. Hablaremos un poquito más de las Buenas Noches. Pues hemos leído que has colaborado también en algún proyecto audiovisual. La verdad que aquí no lo conocemos. ¿Nos puedes contar en qué documentales, en qué películas has participado? Pues mira, justamente lo, bueno, lo más reciente, bueno, aunque he hecho una cosa con mi hermano, porque estoy trabajando últimamente con mi hermano. Oye, ¿quién es tu hermano, que no lo conocemos? Bueno, pues mi hermano es un el señor Brieva. Diego Brieva, vamos. Es con el, como dibujábamos de pequeño, pues hemos seguido. Él, lo que pasa, que es arquitecto y bueno, y se dedica, digamos, a esa otra faceta de las cosas, pero él es el mayor. Sí, él es el mayor. Hermano mayor, un respeto, y un saludo. Sí, hombre, un respetazo. Pero no, no, pero digamos que como nos llevamos muy bien y tenemos así la misma onda y tal, pues nada, hemos colaborado y lo último que hemos hecho, que yo creo que es más interesante y que es donde, por ejemplo, conocí a Ramón Fernández Durán antes de que nos dejara y eso, pues es en un documental que ha hecho un amigo nuestro que se llama Oscar Clemente, que sobre el transporte. Sobre el transporte, sí, se llama, vale. Sobre ruedas, el sueño del automóvil. Vale, he visto el tráiler. Y, bueno, ahí han colaborado también Jorge Rietschmann, Isidro, ahora mismo no me acuerdo. Isidro, bueno, López. Otro chico también de ecologistas. Bueno, Alfonso Sanz ha ayudado mucho también a la documentación. Bueno, total, que y yo creo que ha quedado bastante bien. Lo que pasa es que está pendiente de estrenarse y por eso no está colgado en internet aún, porque si se cuelga ya no puedes no puedes optar a subvenciones de teles y no sé qué. Entonces, ¿sabes qué, Miguel? Un momento parado. El otro día se proyectó en Zaragoza, en el Festival de Cocine. Yo no lo pude ver, pero me llegó la... Sí, hay un festival, vale, de temática medioambiental y lo proyectaron. Sí, yo vi el tráiler y la convocatoria la semana pasada. Vale, pues exacto. Es que se está empezando a proyectar en festivales, pero como que aún no se puede hacer público, que es lo que queremos, que en cuanto ya pase esto, pues colocarlo en internet y que la gente lo vea y a ver si sirve para algo, ¿no? Yo he visto una pequeña animación, al menos en el resumen que he visto, no sé si era el tráiler, que era un poco, a mí me recordó al Érase una vez la vida, ¿no? Esa evolución que hacías desde el hombre del paleolítico, ¿no? Hasta la rueda, el coche, exacto, el todoterreno, sí, ¿no? Que es el final. Es una mezcla de eso y un poco las animaciones estas de Terry Gilliam, de los Monty Python. Eso es. Bueno, pues sí, pues lo que se puede hacer, digamos, dentro de cierta economía de animación, porque hacer animación, pues como molaría, pues a 3D y tal, pues eso vale mucha pasta, caro, ¿no? Y solo hay que hacer robots gigantes explotando y eso. Y si quieres hacer otra cosa, pues tienes que hacer algo más sencillito, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues ahí está la cosa. Y esto me has dicho que se llamaba La Tierra sobre Ruedas, ¿será? No, este se llama Sobre Ruedas. Sobre Ruedas. Sí. Sobre ruedas. ¿Y tienes algo más así en audiovisual? Sí, he hecho alguna, sobre todo una película con Santi Amodeo, que es un director de ahí de Sevilla, un amigo también, y una película que se llama Astronautas. Astronautas. Es una película como, no sé si del 2005 o 2006, y en la que hay unas cuantas animaciones que hice yo, pues los títulos de crédito, y salen también imágenes que me pidió Santi que hiciera para decorar la película y tal. Bueno, es una peli así curiosa. Qué bueno, nos lo apuntamos. Astronautas. Sí, astronautas. Astronautas. Bueno, y para rematar un poco esta charradica con Miguel Brieva, pues volver un poquito al mundo del TVO, ¿no? Y en primer lugar, bueno, ¿te queda algo de los orígenes? ¿Te da tiempo para hacer esos colajes, esos fanzines con los que empezaste o no? Bueno, yo la verdad que sigo un poco con esa misma mentalidad. O sea, que el hecho de que, pues si lo saco con Mondadori o con otra editorial, pues bueno, es, digan, pero todo el trabajo, yo hago la maquetación, yo hago todo, yo les mando un disquete que va directamente a la imprenta, o sea que mi mentalidad es la misma, y de hecho ahora estoy currando en un par de libros míos, así como con otros seudónimos y tal, y el espíritu es ese, lo que pasa es que bueno, quizá ahora si tengo la posibilidad, pues en lugar de hacerlo fotocopiado y grapado, pues de hacerlo en una pequeña imprenta y con un poco más de, así de dignidad, de encuadernación y tal, pues sí, lo hago, sí, porque sí. A mí también me gusta mucho lo que es la edición, ¿no? Y ni que decir tiene que tanto Memorias de la Tierra como los títulos anteriores editados en Mondadori están sujetos a una licencia libre de Creative Commons, ¿no? De reconocimiento no comercial y compartir igual, que bueno, me imagino que eso pues responde un poco a la filosofía, ¿no? Que planteamos, ¿no? De compartir, sí. Es bueno, ¿no? Claro, para mí lo fundamental es eso. De hecho, a veces estoy teniendo ahora con la editorial a veces como malentendidos porque quieren hacer la edición digital, y yo les digo, vale, sí, pero con esa misma licencia. Claro. Y ellos dicen, sí, yo digo, pero soy consciente de, o sea, que en el momento que eso se cuelgue, todo el mundo lo puede compartir y, o sea, que yo no tengo ningún problema con sí, eso. Sí, pero que lo sepan. Y ellos son conscientes de lo que están, sí. De lo que estamos planteando, vamos, pero yo encantado, yo creo que todo tiene que compartirse, y que es el objetivo, vamos, de estas cosas. Bueno, y además de Memorias de la Tierra, que como decíamos, pues bueno, es un poco de recopilación, ¿no?, de viñetas de los últimos años en diferentes revistas, en Tierra, en El Jueves y en la revista de agosto del País, pues bueno, tienes también una página web, ¿no?, que es www.clismon.net. Sí, ese invento de las industrias Clismon, ¿no? Bueno, pues surgió ahí cuando empezamos al principio con los colegas, estos con los que yo hacía cosas, pues no. Vamos, yo me inventé esta cosa como una especie de, no sé, de corporación ahí en la sombra, como cosa extraña. Y luego, bueno, pues ha quedado ahí coleando. Sí, ya es como el sello un poco de esto. Y bueno, Miguel, evidentemente tú eres un dibujante que nos encanta, además nos alegra, ¿no?, que vivas de lo que te gusta, ¿no? Y de tu trabajo dignamente, que sí que tiene un interés social, ¿no?, a diferencia del que hacen o nos toca hacer a veces a otros. Y por rematar un poco en el mundillo del TV en el que te mueves, ¿cómo lo ves? ¿Qué músicas te gustan? Así una pregunta así muy general para acabar, un poco para que nos dejes un poco pues algún gusto tuyo personal, de cosas que has leído últimamente o de algún autor, vale, que estás siguiendo. Pues mira, yo aquí en España, aparte de por amistad, que soy bastante amigo, pero también porque me admiro mucho su trabajo, yo recomendaría a Paco Alcázar. Lo sabía, lo tuvimos aquí, hombre, también, con Humber. Exacto, pues nada, Paco es muy amigo y aparte yo le, vamos, me gusta mucho su trabajo, me parece brutal, recomiendo a cualquiera que compre, es muy popular su personaje en El Jueves, que es Silvio José, pero más allá de eso, pues tiene, digamos, unas historias ya no quizá tan puramente chistosa, sino que tienen así como más miga, y que bueno, recomiendo a todo el mundo. Y pues yo qué sé, también recomendaría por ejemplo El Roto, que todo el mundo lo conoce, o Robert Crumb, vamos, que son dos de las tus referentes, ¿no? Así que yo más admiro a Max, por ejemplo, que es un dibujante de aquí también español, bueno, también muy conocido, pero muy bueno. Y luego, por ejemplo, por hablar de alguien así que no hace cómic político, pero que sin embargo me parece muy muy potente y que es un poco de mi misma quinta, yo recomendaría a Joan Esfar, que es un dibujante francés, y bueno, que tiene bastante, ha editado muchísimo y todo es bastante interesante, El Gato del Rabino, El Pequeño Mosquetero, bueno. Lo apuntamos. Pero bueno, hay millones de cosas, o sea que yo recomiendo que la gente busque porque hay cosas muy buenas por ahí. Miguel, un verdadero placer charlar contigo. La verdad es que habíamos pensado estar menos minutos por ti, sobre todo, porque no te quemara la oreja, pero no. Ha sido un placer, yo creo. Nada, yo encantado, Nacho, un placer también para mí. Y nada, que a Miguel Breva tendremos la oportunidad de tocarle, de disfrutarlo también físicamente en Zaragoza el próximo viernes 15 de junio en Triciclo. Luego os comentaremos más detalles, que lo acompañaremos con otros dibujantes locales y barceloneses que vendrán en este caso, y algunas más que posiblemente vengan también si confirmamos estos días. Y nada, Miguel, que un verdadero placer y nos vemos muy pronto en Zaragoza. Claro, nos vemos muy pronto ahí en Zaragoza, Nacho. Gracias, no me culgues. Vale, un abrazo. Un abrazo. Miguel. Miguel. Guardaba la entrada de aquella mansión. Cortinas roídas y espejos de cera. Zumbidos y brincos vibraban a sol. Las velas oscuras que así iluminaban. Marina y hacía los bichos callaron con gran atención y así la pequeña fue sacrificada en medio del bosque al insecto Dios, en medio del bosque al insecto Dios. El experto responde. En el apartado de hoy, nuestro experto responde a Cayetana Ortiz, de Soria, que nos formula la pregunta: ¿por qué ese afán por el crecimiento permanente a una costa del planeta? Pues muy sencillo, querida Cayetana. Por tres razones fundamentales: A, B y C. Además, por si esto fuera poco, piense lo siguiente: todo en la naturaleza tiende a crecer y a propagarse sin freno. ¡Hasta un cáncer! No, sí, ya, precisamente por eso. ¿Por qué crecer tanto? ¿Cómo que por qué, mujer obtusa? ¡Pues porque me lo dicen las voces del interior de mi cabeza! ¡No las oye usted! ¡Estas vocecillas agudas y chillonas que no cesan ni un instante de decirme cosas! Vale, vale, creo que ahora lo he entendido. Pascual. Pascual. Pascual. Lo que yo te di lo perdiste, y lo de mi amor no quisiste. Y el vestido. Y vamos a leer el texto que pone broche final a este preciosísimo libro que os recomendamos, Memorias de la Tierra, de Miguel Breva. Id a comprarlo a vuestra librería más cercana. Y si no, esperaros al viernes 15 de junio en Triciclo a las 7 de la tarde, porque vendrá la gente del Centro Social y Librería La Pantera Rosa con este libro y los anteriores de Miguel Breva. La verdad es que yo lo he comprado creo que por 20 euros, no sé si lo venden al mismo precio, pero vamos, que es muy asequible para las 175 páginas a todo color que son. Y acaba el libro con este texto: Maternalismo dialéctico. Frente a las evocadoras divagaciones estético-filosóficas de nuestros intelectuales a lo largo de estas últimas décadas, otros, ecólogos y científicos en su mayoría, han ido recolectando, discreta aunque imperiosamente, cual diligentes escribas de la evidencia, las observaciones y datos objetivos que explican minuciosamente lo que está pasando a pie de tierra. Mientras los primeros han concentrado su energía en erigir intrincados castillos en el aire, vistosa pirotecnia intelectual que, como todo cohete, termina por esfumarse en el cielo sin dejar rastro, los segundos se han esforzado por poner en pie un menos rimbombante discurso, carente de vuelo retórico y apegado a los hechos. Tras el azote del tornado, El padre pasaba los días sentado sobre las ruinas de la granja, taciturno, tratando complejísimas teorías y elucubraciones, con el humo de su pipa, acerca del método más infalible para sacar a la familia adelante. Entretanto, la madre regó los cultivos, enderezó la cabaña, reunió a los animales, alimentó a los hijos y acarició al hombre con una suave colleja. Anota en tu agenda, dibuja la radio, la propuesta de este año de La Enredadera para celebrar los 12 años de emisión libre en Radio Topo y aún nos queda cuerda para rato. Estaremos en el espacio Triciclo, en la calle Pedro Liñán, número 8, barrio de La Madalena, paralelo a San Vicente de Paúl, cerquita de la Plaza Aso y más o menos entre las 7 de la tarde y lo que dure la fiesta. Vamos a tener un coloquio con dibujantes que nos gustan, con Miguel Brieva, el sevillano que acabamos de escuchar, a Zagra y Revuelta desde Barcelona, la gente de Mala Vida y algunas más por confirmar. Os lo iremos diciendo en los sucesivos programas cada domingo aquí en Radio Topo. ¿Qué más habrá? Habrá una actuación. Va a venir Diego Escusol con sus cantautoradas que nos encantan. Uno de los discos que más, pues bueno, nos ha enganchado en las últimas épocas. Grabado aquí en Zaragoza, Diego Escusol, un buen tipo que tuvimos aquí en la radio además. No, a Diego sí, lo tuvimos con Rebujitos Band, ya no me acordaba. Y bueno, ¿qué más habrá? Pues habrá sorteo de libros, como siempre, seguramente algo de bebida, algo de tapicas y muy buen ambiente. Y antes, os ponemos deberes, de buen rollo, ¿eh? Pero nuestra idea es celebrar los 12 años de La Enredadera con la edición de un fanzine. ¿Y qué queremos incluir en el fanzine? Queremos incluir tu dibujo. Pero si yo no sé dibujar, jo, yo hace que no cojo un lápiz. Ponte a dibujar. Y el tema lo marcamos nosotras. El tema será la radio. Pero no La Enredadera, ni siquiera Radio Topo, sino la radio como medio fabuloso para entretener, para agitar, para compartir y hacia el cambio que queremos. Da igual aquí, en un pueblo, en la selva lacandona o en la revolución sandinista. La radio siempre ha estado presente y por eso nosotros queremos reivindicar la radio como un medio que nos encanta. Así que nos puedes mandar tus dibujos a los medios habituales de La Enredadera. Nos lo podéis mandar al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando que es para Dibuja la Radio, La Enredadera de Radio Topo. Y también a través de internet puedes escribirnos para quedar con nosotras, laenredadera@novo50.org o nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org. O si quieres, llámanos ahora mismo al 976-29-1398 mientras escuchamos el despido objetivo de Diego Escusol, que lo tendremos el viernes 15 de junio en Triciclo. 12 años de La Enredadera y nos queda cuerda para rato. Estimado señor Borbón, sentimos comunicarle que con fecha de esta tarde, al haber sido conscientes de las causas evidentes y de cómo está el Estado con esta crisis y el paro, en esta carta relato la extinción de su contrato. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, ahora que ya se ha enterado de que se queda en el paro, quiero informarle con tiempo de que ha llegado el momento, sin causarle gran sorpresa, devuelva el yate de empresa y también el avión, sin menor vacilación. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, según la nueva reforma, que en despidos es la norma, parece más adecuado tal y como está el Estado, y sin ser muy intuitivo, hacer despido objetivo con 20 días por año, que tampoco es mal apaño. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, calculando el finiquito me ha parecido infinito, al no distinguir acciones de trabajo y vacaciones, y si no tengo efectivo para pagarle el despido, no se alarme si esto pasa, que lo pagará el Fogasa. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere. Tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, sé que fue buen empleado, campechano y educado. No olvidaré aquel febrero complicado por Tejero, pero aquello es el pasado y ya está algo caducado. Hay que vivir el presente, donde despiden a mucha gente. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere. Tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Cuídate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Haga que estas vacaciones sean verdaderamente originales. ¿A dónde vamos este año, papá? ¡No tenemos ni idea! ¡Hija mía, esa es la gracia! ¡Vamos a seguir todo recto hasta que se acabe la gasolina! ¿Y entonces qué haremos? Cogeremos las maletas, los trastos y la neverita y seguiremos a pie. Pero, ¿y cuando se nos acabe la comida y el agua? Bueno, pues entonces habrá que continuar solo con lo imprescindible. Probablemente tendremos que beber nuestra propia orina y más tarde o más temprano acabaremos comiéndonos los unos a los otros en una lucha fratricida por la supervivencia. O sea, lo mismo que el año pasado. Si lo llego a saber, me quedo todo el mes en la urbanización jugando a la videoconsola en el fondo de la piscina. Pascual. Pascual. Pascual. Porta camisa amb la patxera. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Hoy en el Cuídate, compa, os queríamos traer tres breves. La verdad que van a ser tres pinceladicas. Por un lado, os queríamos hablar de las terceras jornadas Mujer y Corazón, porque tu corazón te da vida, que se celebraron el viernes con una charla en el Centro Joaquín Roncal y esta mañana con una bicicletada por una marcha ciclista por las riberas del Ebro. Estas jornadas Mujer y Corazón son una propuesta del programa Aragonés Mujer y Corazón, que es un proyecto que está conformado por distintos especialistas en cardiología, enfermeras hospitalarias y también de atención primaria y médicos y médicas de familia, y cuyo objetivo es poner de manifiesto que las mujeres enfermamos y morimos del corazón. Esto no es con un afán catastrofista, sino todo lo contrario, ¿no? Es hacer ver a la sociedad contra lo que muchas veces pensamos, de que los infartos son solo cosas de hombres y que son los únicos que tienen dolores en el pecho y demás, que la patología cardiovascular, es decir, las enfermedades del corazón y demás, son muy frecuentes en mujeres y además las mujeres, sobre todo a partir de 60 años, es la primera causa de muerte, con lo cual sí que hay que tener en cuenta todos los factores que nos ayudan a que esto no ocurra, ¿no? Hay que hacer ejercicio físico, hay que tener una dieta saludable, hay que evitar el tabaco y todas esas cosas muchas veces en las mujeres se dejan un poco de lado. La propuesta para estas terceras jornadas fue una charla que tuvo lugar en el Centro Joaquín Roncal, en el que se habló, por un lado, de cómo las desigualdades sociales afectan a la salud cardiovascular de las mujeres, es decir, que el hecho de no tener un trabajo, el hecho de vivir en una zona pobre, hace que nuestro corazón sufra más y así también tienes infartos cerebrales y otras cosas, ¿vale? Por otro lado, por otra parte, se habló también de cómo a las mujeres todo lo que tiene que ver con el tema de los sentimientos también afectan y cómo la sumisión muchas veces y el cuidado de otras personas también afecta a las mujeres a la hora de enfermar del corazón. Esto se ve muy claramente en algunos estudios, por ejemplo, que las mujeres tardan no sé cuánto tiempo más en acudir a un servicio de urgencias ante un dolor en el pecho, porque mientras un hombre, en cuanto le duele el pecho, va a urgencias con toda su familia. ¡Me duele el pecho! ¡A urgencias! La mujer primero se dedica a limpiar la casa, a ver dónde puede dejar a su madre, a ver qué puede hacer con sus hijos, y si eso después, ya ir a urgencias. Yo conozco el caso de una frutera del Mercado Central que acabó el turno de la mañana y se fue tranquilamente en un taxi a urgencias y estaba de infarto. Pues eso es lo que no solo le ha pasado a la frutera del Mercado Central, sino que es algo que se va repitiendo en muchas mujeres. Y luego la tercera parte de la charla era explicar un proyecto que tuvo lugar en el Centro de Salud de San Pablo de la mano de Lolariño, que a sus residentes, mientras estaban formando hace 3 años, hicieron una serie de entrevistas a las mujeres del barrio para ver cómo percibían ellas el riesgo cardiovascular. Es decir, si pensaban que el tabaco era un riesgo, si pensaban que tener tensión era un riesgo o no hacer ejercicio, si ese riesgo lo consideraban y qué hacían para evitarlo o no evitarlo, ¿no? Y eso es un poco un trabajo que se hizo, que está pendiente todavía de que se escriba y demás, pero que sí que nos lo explicaron el viernes. Después de esta charla, que la verdad que fue muy interesante y que tenía la sala ahí llena, que hacía un calor mortal, tuvo lugar la entrega del segundo premio Mujer y Corazón Martina Bescós a la doctora Lolariño. Este premio lleva por nombre a la primera cardióloga, que era una mujer zaragozana, ¿vale? Y se suele dar a personas que en su trabajo diario tienen una labor en favor de la promoción de la salud y de actividades cardiovasculares dirigidas a las mujeres, ¿no? En este caso se entregó de forma póstuma, se entregó a la familia de Lolariño por toda la labor que ha hecho durante toda su vida profesional en favor de la salud y sobre todo de la salud de las mujeres en relación al riesgo cardiovascular. Y la tercera noticia de la que os queríamos hablar hoy en el Cuídate Compa, decir que simplemente es un avance de algo que probablemente en sucesivas enredaderas hablemos un poquito más conforme nos vayan llegando noticias más frescas, y es que nos llegó esta semana la noticia de que en Peñíscola hay un riesgo radiactivo. No es que hay un riesgo mortal de que nos tengamos que preocupar excesivamente, pero sí que en el Marjal de Peñíscola, el Marjal es como una zona acuática, ¿vale? Que es la zona entre el mar. Los humedales. Sí, los humedales, digamos los humedales, ¿vale? Es una zona húmeda del litoral. Que lo voy a contar un poco mejor. En el Marjal hay un pez que se llama el samaruc, entre otros, que hacen que sea una zona especialmente protegida. Entonces, Peñíscola, los que hayáis estado, que me imagino que sois muchos de los que escucháis aquí, no es un sitio muy, muy frecuente para ir a pasar el día o para irse de vacaciones de la gente de este lugar, ¿no? De Aragón, de Zaragoza y demás, pues veréis que es una línea prácticamente de edificaciones, como mucho en algunos tramos, pues se aglomeran algún edificio, pero realmente hay un espacio espacio enorme detrás de la primera línea de playa que está sin edificar. Bueno, pues está sin edificar porque Ecologistes en Acción de la zona de Castelló supo defender el Samaruc, supo defender el Marjal y se impidió la urbanización de todo ese espacio humedal que es precioso, que es maravilloso tener una zona de mar Mediterráneo y al mismo tiempo tener una zona, pues bueno, de montaña bastante urbanizada, pero también de humedales y bueno, sobre todo para preservar este Samaruc, que es un pez en peligro de extinción, ¿no? Y que vive sobre todo allí en esa zona. El caso es que en esta zona del Marjal se han detectado niveles elevados de gas radón. El gas radón es uno de estos gases así radiactivos y estas altas concentraciones se atribuyen a que hay concentraciones también altas de radio en los sedimentos y en el agua del humedal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? A ver, en principio, en el estudio que han hecho, que es un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, al aire libre no supondría un gran riesgo para la salud, pero en zonas cerradas, como sería la depuradora de agua, a los trabajadores de esa depuradora, los niveles que están soportando de gas radón a diario son muy, muy superiores a los que se tendrían que soportar en condiciones normales, ¿vale? ¿Qué pasa con este gas radón? Que en principio a corto plazo no produce ningún problema, ¿vale? Pero a largo plazo sí que produce un riesgo de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces sí que es algo para tener en cuenta. Bueno, pues aquí en la Enredadera estaremos muy atentas a estos estudios y a esta evolución que ya está siendo un debate social en Peñíscola, nos consta directamente nuestras informadoras de primera mano ahí en la Costa de Azar, ¿no? Lo que era el colectivo rebel Baix Llobregat, ¿no? Era Baix Maestrat, pues ahí lo tenemos ahí activo cuando surge y aquí estaremos atentas en la Enredadera. Venga, y si antes escuchábamos lo que ha sido el segundo trabajo, editado en vinilo y disponible en internet, de Las Buenas Noches, os metéis en internet, ponéis Las Buenas Noches, os podéis descargar lo que era el disco más reciente, De un mal día lo tiene cualquiera. Ahora vamos a escuchar del anterior, de editado en 2008, el primer trabajo de Las Buenas Noches, se llamaba Aventuras Domésticas. He seleccionado la canción La Vieja Guardería. Este es el grupo en el que está Miguel Brieva, al que hemos entrevistado hace un momento y tendremos el 15 de junio en Zaragoza. Hay un perro suelto, pero cuando alguien mira siempre se hace el muerto, sí, siempre se hace el muerto. Ves la tapia, ves la silla, dijo el niño tuerto. Yo ahí veo maravillas cuando estoy despierto, sí, cuando estoy despierto. Y en la vieja guardería, donde me recuerdo, todo es un galimatías yo. Por esa larga avenida que conduce al puerto, caminé yo muchos días como en un desierto, como en un desierto. Miro el río en la crecida, agua turbia y cieno. Te dije que eras mi vida, debo de estar muerto. Nunca se cura una herida, sigo aprendida tu piel. La lección tengo aprendida. Recuerdo, recuerdo que la olvidé. Thank you. Para salir de este pueblo solo hay dos rotondas. Una de ellas es circular y la otra es redonda, sí. Y la otra es redonda. Y en la frontera del pueblo hay un bar de carretera. Allí bebe una mujer que a la suerte espera. Y en la vida todo gira para estarse quieto. Hace un lado en una silla. Todo gira para estarse quieto. Hazte un lado en una silla. Este es el secreto. ¡Bienvenidos a la Cámara de Gags! Anda, Lucía, cuéntale al señor para lo que hemos venido. Pues eso, que quería pedir un préstamo a su banco para comprarme un lanzagranadas Tifón K5 tierra-aire. Necesitaría unos $15,000. Es que este año entra en la escuela primaria y ya sabe, con la inseguridad que hay, el terrorismo internacional y todo eso... Claro, claro, es lo más... jugoso y jugo en estos casos. Y justamente para ello tenemos ahora las hipotecas infantiles a unos tipos de interés bajísimos. Y si firmas hoy, preciosa, te llevas gratis la munición para el primer trimestre del curso. ¡Ay, estupendo! Eres una niña con suerte, Lucía. Yo no pude tener mi propio escudo antimisiles hasta los 14 años. ¡Pascual! ¿Pascual? Te recordamos que esto que estamos teatralizando son algunas de las viñetas de Memorias de la Tierra, el libro que hoy hemos presentado con el dibujante sevillano residente en Madrid, Miguel Brieva, que tendremos el próximo viernes 15 de junio de 2012 en Treciclo, en la calle Pedro Liñán de Zaragoza, a partir de las 7 de la tarde. Un coloquio con dibujantes, con Miguel Brieva, Zagra, Revuelta, La Gente Mala Vida y algunas más que iremos confirmando y con el que celebraremos los 12 años de este programa de La Enredadera de Radio Topo. Además, actuación con la música, las cantautoradas de Diego Escusol y más cositas que seguro que enredamos de aquí al 15 de junio. Os esperamos, no faltéis. Y hasta el día 15 de junio os recordamos que podéis participar en Dibuja la Radio. Dibuja la Radio es una propuesta que se nos ha ocurrido para celebrar este duodécimo aniversario de La Enredadera y es que, de la forma que os apetezca, dibujéis lo que os inspira la radio. No La Enredadera, ni Radio Topo, ni nada parecido, o sea, simplemente la radio, lo que os inspira. ¿Qué os inspira las radios insurgentes que hay por ahí? Pues oye, pues dibujadlas. ¿Qué os inspiramos nosotros? Pues nos dibujáis. ¿Qué os inspira las voces que aparecen por aquí de repente? Pues las dibujáis. Cada cual como quiera, no hace falta ser grandes artistas ni nada parecido. Simplemente queremos recoger pues todo lo que os ocurra con respecto a la radio para luego editar un fanzine con todos los dibujos que nos vayan llegando. Así que anímate, dibuja la radio y mándanos tu dibujo al apartado 6032 50080 de Zaragoza. O si prefieres dárnoslo en mano, escríbenos a laenredadera@nodo50.org, al blog laenredadera.noblezabaturra.org o nos llamas ahora mismo al 976 29 13 98. Y aquí seguimos en La Enredadera, nos quedan 25 minutos de programa hasta llegar a las 11 y os queríamos hablar en Podemos Vivir Sin Capitalismo, en una propuesta que os detallaremos sin duda en sucesivas enredaderas. Es la segunda marcha en bici por el decrecimiento. Ya sabéis que el año pasado os lo contamos aquí en La Enredadera, Ecologistas en Acción, esta confederación de unos 300 grupos ecologistas de todo el estado. Organizamos la marcha Vive el Ebro, desde Fontibre hasta el Delta del Ebro. Pues bien, este año queremos recorrer durante 16 etapas, del 14 al 29 de julio, desde Soria, más o menos, hasta Mérida, más o menos, las cañadas reales de la península ibérica. Un poco lo que sería la confederación de hidrográfica del Ebro hasta la del Guadiana. Va a ser una marcha estupenda, no nos la vamos a perder, vamos a pasar por parajes naturales preciosos como el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, por la zona de Monfragüe o del Alto Tajo, además de un montón de lugares donde reivindicar la defensa de la tierra, donde aprender con agentes locales, disfrutar de la transhumancia, de la gente que se lo pasa bien en las cañadas reales y denunciar, pues bueno, todas las calamidades que están haciendo en algunos sitios. Deciros que esta segunda marcha en bici por el decrecimiento tendrá una extensión total aproximada de unos 865 kilómetros. No es para ciclistas, deportistas ni nada, únicamente es gente pues con una salud media, ¿no?, que tenga costumbre de coger la bici de vez en cuando. Ninguna etapa va a superar los 70 o 75 kilómetros, la mayoría van a ser en torno a 50 kilómetros. Y bueno, pues se van a repartir un poco los pedaleos en las jornadas, sobre todo de primeras horas del día y última hora de la tarde, para evitar el calor que puede hacer en la segunda quincena de julio. Y bueno, pues en esos momentos aprovecharemos para realizar actividades y visitar espacios interesantes. Y lógicamente esta propuesta se entronca en la reivindicación de necesidad de modelos de desarrollo distintos. Un sistema diferente al capitalismo que pueda respetar los límites de la naturaleza y la importancia de su conservación para el propio mantenimiento de las actividades socioeconómicas. Apostamos, ya sabéis, desde Ecologistas en Acción por un medio rural vivo, articulado desde la soberanía alimentaria y pequeñas explotaciones ganaderas y agrícolas. Por eso lo de pasar por las cañadas reales. Ya sabéis que las cañadas reales es el sitio de paso del ganado, ¿no?, que es muy importante para vertebrar algunos territorios, pues de Teruel, sin ir más lejos, de Soria, de Extremadura y de otros lugares, y que en algunos casos, por proyectos urbanísticos totalmente demenciales y en algunos casos ilegales, pues impiden directamente el paso del ganado, ¿no?, que es algo especialmente grave, ¿no? Y como os decíamos, va a haber un montón de actividades, se va a pasar también por diferentes nucleares, por proyectos de infraestructuras terribles, y además pues va a haber espacios lúdicos, charlas, asambleas con gente de los pueblos, paseos, también va a haber visitas culturales. Lógicamente pues vamos a ir por pueblos y por ciudades preciosas que también merecerá la pena recorrer, ¿no?, tanto por su interés patrimonial natural como también por el cultural, ¿no?, por lo que han hecho los seres humanos en esos sitios, que también es digno de mención. También pasamos por térmicas, pasamos, en fin, por sitios que merece la pena conocer, tanto para lo bueno como para lo malo. Esta semana ya estará disponible en la web de Ecologistas en Acción, ecologistasenacción.org, el formulario para que te apuntes, ¿vale? La actividad es autogestionada, forma parte de la autofinanciación que tiene Ecologistas en Acción en este caso. Y ya os digo, va a ser entre el día 14 al día 29 de julio. Bueno, partirá primero una columna desde Logroño, ¿vale?, hasta Soria. Soria será el día oficial de salida, que es el sábado. Ese sábado será el día principal, ¿no?, de salida, y el día de final oficial será el último sábado, 28, creo que es, en Mérida. Pero bueno, pues lo típico, pues si vas el día anterior o te quedas hasta el domingo, serás bien recibida. No hace falta hacer toda la marcha entera, te puedes incorporar solamente para un día, para dos, para tres, y lo único que se pide es una pequeña aportación pues para el seguro colectivo de viajes. Te regalan una camiseta preciosa, que por cierto es la que yo llevo. Vosotras la podéis ver. Está chula, ¿no? Oh, preciosa. y qué más eléctrico. Lógicamente coche escoba para que no haya, hay de más colores, graciosita, no solamente azul. Y bueno, eso, que esta marcha por el decrecimiento que ya se hizo el año pasado, pues es, me imagino que será un éxito, ¿no? El año pasado estuvimos unas 150 personas pedaleando más o menos, pues lo que fue todo el recorrido. Y bueno, pues esperemos que este año os apuntéis mucha gente. Segunda marcha en bici por el decrecimiento. Si queréis más información, podéis escribir a ecomarcha@ecologistasenaccion.org. Pero como os digo, esta semana ya se pondrá el formulario para que os inscribáis y guardéis vuestra plaza en ecologistasenaccion.org. Os recuerdo el correo ecomarcha@ecologistasenaccion.org. This is your number one station, your station from creation. Sounds called Sally Brown. This sound. Y vamos a escuchar otra cancioncica de Las Buenas Noches. Qué pena que no hayan podido venir a celebrar con nosotras el duodécimo aniversario de La Enredadera, pero bueno, pusimos una fecha, era la que nos venía bien a nosotras y bueno, para otra vez, ¿no? Traeremos estos sevillanos y madrileños a Zaragoza que aún no han venido y además estuvieron hace poco de gira por Cataluña. De haberlo sabido, los habríamos traído además a Rebato, ¿no? Que es donde nos apetece llevarlos, cómo no. Si es posible, vamos, ya veremos más adelante. Y bueno, lo que vamos a escuchar es del último disco, Un mal día lo tiene cualquiera, que ya sabéis, lo tenéis disponible en la web de Las Buenas Noches. He seleccionado el corte El día de tu boda. A ver qué os parece. Que experimenta uno mismo mientras cae por un abismo de snobismo y egoísmo de creativa pasión que aún bulliendo salvajismo vibra suave con amor. Pocas décadas, cuando el terrorismo, lo que quiera que esto sea, haya desaparecido, habrá que inventarse otra cosa, ¿verdad? Prepárese, pues, porque muy pronto en sus pantallas... ¡Terrorismo animal! Noticias muy preocupantes, señor presidente. Dos ratoncillos de campo royendo unos cables han dejado sin televisión a dos hogares en Iowa. Y en Alaska, uno de los tres osos que quedan han sido avistados vía satélite revolviendo en unos cubos de basura. Entonces, ya está. Ya ha comenzado lo que tanto hemos esperado. La gran ofensiva animal. Tiene toda la pinta, señor presidente. No nos queda, pues, más alternativa que declarar la alarma naranja con puntito rosa y comenzar la destrucción masiva e indiscriminada de todos los animales. Duro con esos cabrones, jefe. Me duele por Fishy, la perrita de mi mujer. No se hablan de Presi. Esos bastardos siempre han odiado nuestro modo de vida civilizado y superior. Bueno, y vamos a aprovechar hoy también para presentar un poco con más tiempo, aunque sea 5 o 10 minutos, el último libro de Eduardo Galeano, ¿no? De este uruguayo, nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. El libro se llama Los hijos de los días, lo ha vuelto a editar Siglo XXI, aquí en el Estado español y en América Latina. Y bueno, pues la verdad es que es un libro precioso, un poco similar, ¿no?, a anteriores, ¿no? Un libro en el que recoge testimonios, ¿no?, recoge historias del mundo y de alrededor del mundo. Se parece mucho sobre todo a Espejos, al anterior, en esa forma peculiar, ¿no?, de Galeano de observar el mundo, que como él mismo dice, pues es similar a observar el universo por el ojo de la cerradura, contar la historia grande desde las historias chiquitas, o como diría más de un poeta, a través de lo cotidiano y de los llamados héroes anónimos. Y el propio Galeano, que está estos días de gira por el Estado español, pero no hemos conseguido traerlo a Zaragoza por motivos de agenda, explica que escribió Los hijos de los días a partir de un testimonio que recogió de bocas mayas en Guatemala hace ya unos cuantos años y que ahora da título al libro. Creen los mayas que somos hijos de los días, hijos del tiempo, y se le ocurrió a Galeano que de cada día nacería una historia, porque nosotros, los humanitos, estamos hechos de átomos, pero también de historias. Y efectivamente, lo que es Los hijos de los días es un compendio de relatos, la mayoría muy breves, de media página o menos, o una carilla como mucho, repartidos por los días de un calendario, los 366 días del año bisiesto que ha elegido Eduardo Galeano. Entonces, hoy aquí os vamos a leer pues los relatos que corresponden al día de hoy y a los días próximos a este programa, a esta enredadera del 20 de mayo. Bueno, de Galeano, qué deciros, hay un montón de libros que yo considero que son súper recomendables, sin ir más lejos, pues la historia de América, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, Días y noches, de amor y de guerra, también es precioso, Memorias del fuego, no sé, es que hay tantísimos, el libro de los abrazos, Amares, ser como ellos, el fútbol a sol y sombra. Por si tenéis algún amigo que le guste el fútbol y no lea mucho, pues este es un libro yo creo que puede enganchar, ¿no? Son también cuentos breves, ¿no?, en torno al deporte rey, por así decirlo. Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Espejos, una historia casi universal, que es el penúltimo, ¿no?, que editó en 2008. Y este último, Los hijos de los días, pues también muy recomendable. ...20 de mayo... un raro acto de cordura. En 1998, Francia dictó la ley que redujo a 35 horas semanales el horario de trabajo. Trabajar menos, vivir más. Tomás Moro lo había soñado en su utopía, pero hubo que esperar 5 siglos para que por fin una nación se atreviera a cometer semejante acto de sentido común. Al fin y al cabo, ¿para qué sirven las máquinas si no es para reducir el tiempo de trabajo y ampliar nuestros espacios de libertad? ¿Por qué el progreso tecnológico tiene que regalarnos desempleo y angustia? Por una vez al menos, hubo un país que se atrevió a desafiar tanta sinrazón. Pero poco duró la cordura. La ley de las 35 horas murió a los 10 años. Yo voy a leer el relato que corresponde al día 15 de mayo. Que mañana no sea otro nombre de hoy. En el año 2011, miles de jóvenes, despojados de sus casas y sus empleos, ocuparon las plazas y las calles de varias ciudades de España. Y la indignación se difundió. La buena salud resultó más contagiosa que las pestes. Y las voces de los indignados atravesaron las fronteras dibujadas en los mapas. Así resonaron en el mundo. Nos dijeron a la puta calle y aquí estamos. Apaga la tele y enciende la calle. La llaman crisis, pero es estafa. No falta dinero, sobran ladrones. Los mercados gobiernan, yo no los voté. Ellos toman decisiones por nosotros, sin nosotros. Se alquila esclavo económico. Estoy buscando mis derechos. ¿Alguien los ha visto? Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Para el 19 de mayo, el profeta Mark. Mark Twain había anunciado: yo llegué con el cometa Halley en 1835. El cometa volverá en 1910 y yo espero irme con él. Sin duda, el Todopoderoso ha dicho: he aquí dos anormalidades inexplicables. Han llegado juntas y juntas se irán. El cometa visitó la Tierra en estos días de 1910. Twain, impaciente, se había ido un mes antes. Y el 16 de mayo, en Los hijos de los días, Eduardo Galeano escribe este texto: Marche al manicomio. Los meros y otros peces, los delfines, los cisnes, los flamencos, los albatros, los pingüinos, los bisontes, las avestruces, los osos koalas, los orangutanes y otros monos, las mariposas y otros insectos, y muchos más parientes nuestros del reino animal, tienen relaciones homosexuales, hembra con hembra, macho con macho, por un rato o para siempre. Menos mal que no son personas, se salvaron del manicomio. Hasta el día de hoy, del año 1990, la homosexualidad integró la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. ...23 de mayo... la fabricación del poder. En 1937 murió John Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Pasiones terrenales son la sal y la pimienta de toda nuestra existencia. Tenemos que volver, Teresa. Yo te quiero. Mira, he comprado unas entradas para el hockey hielo, como en los viejos tiempos. Lo siento, José Manuel, pero he conocido a alguien. ¿Pero a quién? ¿Quién va a quererte más que yo? y a tratarte mejor. Él sabe cómo tratarme, te lo aseguro. Mentira, que te da el que no te haya dado mil veces, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Pues mira, ahora que lo dices, ayer mismo por la tarde pasó a recogerme en un carro plateado, tirado por dos colosales caballos de fuego, y me llevó hasta una luna de Júpiter con unas vistas preciosas a todo el sistema solar. Una vez allí, me invitó a una cena de manjares recién inventados por él que despertaron en mí sentidos que desconocía tener. Más tarde, mientras contemplábamos una conexión de galaxias, me hizo el amor de tal manera que sentí como el cosmos entero acariciaba cada una de mis células. Y después me dejó de vuelta en casa. Me he enrollado con Dios, José Manuel. ¡Con Dios! ¿Lo entiendes? ¡Ale! ¡Chao, pescado! Pero, entonces, las entradas del hockey, mira que son de tribuna. El pasado 10 de mayo falleció en Madrid Ramón Fernández Durán, ingeniero y urbanista, autor de numerosos y enjundiosos libros, activista y miembro de Ecologistas en Acción. Su último libro es una lectura indispensable. La quiebra del capitalismo global, 2000-2030, preparándonos para el comienzo del colapso de la civilización industrial. ¡Ea! La última gotita, jefe. Se acabó lo que se daba. Mi reino por un caballo. ¡Ay! Necesito meterme algo. En él, Durán acomete lo que ninguna institución ni ningún medio de este sistema puede ni quiere hacer. Anticiparse seriamente, apoyándose en evidencias científicas, al inevitable derrumbe en las próximas décadas de este modo de vida a escala mundial que se nos vende como todopoderoso y eterno. ¡Pandagoreros! Si se acaba el petróleo, pues paso tenemos a unos científicos buenísimos que harán funcionar todos nuestros aparatitos como sea, aunque sea combustionando horchata. A tope con la utopía capitalista. Según Durán, la conjunción de la actual crisis social y ecológica, producto ambas de un orden global desquiciado e injusto, junto con el inicio del fin de la energía barata, motor último de toda esta maquinaria... Anda, que vamos, todo el mesozoico. Ahí, dale que te pego, pa' que luego llegan estos y nos queman en 4 días haciendo chorradas. Hombre, dinosaurio, tampoco hay que ponerse así, que os hemos hecho unas pelis mazo de guapas en 3D. Esta maquinaria ya está empezando a dar los primeros síntomas del colapso de un mundo hiperconectado y dependiente, que puede desmoronarse como un castillo de naipes mucho antes de lo que pensamos. A más largo plazo, el largo declive de la civilización industrial durará probablemente 200-300 años, un periodo parecido al que tardó su desarrollo y posterior despliegue a escala mundial. Oh, ya nunca dominaremos a esta peña con la ilusión que nos hacía... Estos próximos años, por tanto, representan un momento único en la historia de la humanidad en la que ésta se deberá plantear su futuro como especie, a escala local y global, teniendo en cuenta los límites ecológicos. Tendremos, pues, dos escenarios extremos posibles a partir, grosso modo, de 2030. Un colapso caótico, brusco y humanamente brutal, o un decrecimiento más suave, ordenado y justo. ¡Jopés! ¡Pues vaya planazo! Para quienes piensen que este es un libro pesimista, más inquietante debería parecerles el optimismo hegemónico de una realidad donde todos los indicios conducen al desastre y nadie hace nada por evitarlo. Es preciso imaginar lo que vendrá para poder anticiparnos y lograr que las cosas discurran de la manera más sensata y humana. Aunque bueno, yo solo soy una concha vacía. ¿Qué sabré yo? La quiebra del capitalismo global, un libro imprescindible de Ramón Fernández Durán, editado por Virus Editorial y Libros en Acción y Baladre en 2011, y que de esta manera homenajea Miguel Brieva en Memorias de la Tierra, editado por Mondadori, un libro también imprescindible que presentaremos en Zaragoza físicamente, como hoy hemos hecho a través de la radio, con Miguel Brieva, el próximo viernes 14 de junio, entre ciclo, a las 7 de la tarde. Os esperamos para celebrar con nosotras los 12 años de La Enredadera. Según tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La verdad que un domingo más se nos ha echado el tiempo encima, así que de manera casi telegráfica os vamos a recordar un poco las sugerencias para estos días. Lo vamos a hacer nada, en resumen, ¿vale? Sobre todo destacaros que este martes 22 de mayo de 2011 hay huelga en la educación pública a nivel estatal por primera vez, una huelga de todos los sectores educativos públicos, de infantil a universidad, una huelga como habréis escuchado en el acorazado Topenkin hace dos horas aquí en Radio Topo, bueno, una huelga contra los recortes educativos, los ataques a la escuela pública, a la calidad educativa y bueno, pues todo lo que están promoviendo los neoliberales hacia la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos. Aquí en Zaragoza va a haber por la mañana, al menos lo que os podemos decir, piquetes en varios centros educativos, a las 11:30 una manifestación desde la Plaza San Francisco hasta la Consejería de Educación y a las 6:30 por la tarde una manifestación con bloque crítico en el que participa CGT y otros sindicatos alternativos frente al Instituto de Educación Secundaria Goya, en la Avenida Goya, para unirse a la manifestación conjunta que partirá a las 7 del Paraninfo y terminará en el Pignatelli, en el Paseo María Agustín de Zaragoza. Ya sabéis, esto es una huelga importante de funcionarios que hace daño, que provoca que caigan las bolsas, es decir, que caiga la economía especulativa, que aumente la prima de riesgo, que disminuya la confianza en los mercados y de lo que se trata es eso, de profundizar en esta crisis del capitalismo y en afianzar las alternativas que nos saquen de este atolladero. Desde aquí animaros a que sigáis más sugerencias en arainfo.org o en la página web de Acampada 15M Zaragoza, que es donde más información hay y de donde solemos sacar prácticamente todas las sugerencias para estos días. Y nada, el próximo domingo volveremos aquí en La Enredadera y os comentaremos más en detalle cositas que hay. Anda, ¿es el cumpleaños de alguien o qué? No, pero casi. ¿Quién va a cumplir años esta semana? Yo no. Yo tampoco. ¿Tú, Pati, puedes decir lo mismo? ¡Yo sí! ¡Felicidades! ¡Goyoso Cabodaño, 30 añadas, la locutora más dicharachera de La Enredadera! ¡Que no se dicen los años! ¡Ay, aparenta menos! Y recordaros que el próximo domingo volveremos a estar aquí con todas vosotras. Esto es La Enredadera, ya sabéis, todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM y desde aquí a los podcasts de nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y de allí a Radio Chicharra en Teruel, a Radio Chabolo en Zaragoza, a Radio Activa en Alcoy y Comarca, a Radio Contrabanda en Barcelona y a todos los sitios donde queréis en el planeta, también en el streaming de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y qué más deciros, recordar la fecha, 15 de junio, celebramos 12 años de La Enredadera, Miguel Brieva, Azagra, Revuelta, la gente de Malavida, a las 7, entreciclo en la calle Pedro Liñán número 8, y luego concierto con Diego Escusol y más cositas que seguro que se nos ocurren. Y como no, el concurso, dibuja la radio. Concurso, bueno. Algo regalaremos propuesta, seguro. Propuesta de momento. Dibuja la radio, es decir, que nos mandéis todos los dibujos que se os ocurran en torno al mundo de la radio. Que os apetece dibujar... ¿Os imagináis a Nacho cómo sería y lo queréis dibujar? No, pues eso es que se les ocurre. Eso ya bastante me dibujan a mí ya. Otra cosa más original, por favor. Oye, pero que si mandáis uno de Nacho también os lo vamos a aceptar para luego publicarlo en un fanzine. Sí, eso es. La idea es recopilar todos los dibujos que nos vengan, de todo tipo, de niños a mayores, de gente chapucera a gente organizada, de dibujantes profesionales aficionados, en cualquier formato, por cierto, que estamos hablando de dibujos, en plan pensando en rotulador, en plumilla o en lápiz, pero también pueden caber fotografías, o pueden caber colajes, o pueden caber cosas que podamos plasmar en papel. ¿Vale? Es la única igual condición que pondríamos, ¿no? Algo que se pueda plasmar en papel, ¿no? Y nada, que ya sabéis que a través de los medios habituales, sobre todo el apartado de correos 6032-50080 de Zaragoza o contactando con la enredadera, nos hacéis llegar vuestros dibujos o venís el viernes 15 de junio y nos los lleváis, que allí también os haría mucha ilusión recibir dibujos. Y nada más, que el próximo domingo tendremos aquí en la radio Antena Dislocada, Gitanjáfora, Radionovela Interactiva y alguna cosita más en la enredadera de Radio Topo. Que paséis muy buenas noches. Os dejamos con José del Jazz Bass para acabar bien la noche del domingo. Qué agujetas, por Dios, del mundialito antirracista de ayer. Mereció la pena. ¡Au para Infantifa! Y y nada más, que nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.